te va. Hay tantas cosas que te quiero contar. No sé por qué un día te engañé y de mi amante yo me enamoré. ¿Será porque no me controlaste y bailando solo me dejaste? Así la conocí, así me enamoré y un par de besos le pegué a mi nuevo amor. Queremos, nos peleamos y después nos amigamos.